mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces hoy, en expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces hoy, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. Cuando no tengo ya nada que hacer, me paro en una esquina mirando por doquier, mirando cómo pasan las chiquillas bonitas, luciendo su figura, derrochando parné. Mirando cómo pasan las chiquillas bonitas, luciendo su figura, derrochando parné. Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por la calle diciendo bonito, pues ¿qué le pasaste? Apresuraditas, pasando por las calles diciendo bonito, pues ¿qué le pasa a usted? Chaparras lindas se miran por doquier, güeras morenas que son ricas también, que tienen sabrosura y no saben de traición, que entregan sus amores con alma y corazón. Que tienen sabrosura y no saben de traición, que entregan sus amores con alma y corazón. Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por las calles diciendo bonito, ¿vos qué le pasaste? Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por las calles diciendo bonito, ¿vos qué le pasaste? México tiene una cosa que no sé, que el que llega de pronto no se quiere volver. ¿Será porque le dieron a tomar el tequila? ¿Será el sabroso pulque que lo hace renacer? ¿Será porque le dieron a tomar el tequila? ¿Será el sabroso pulque que lo hace renacer? ¡Ay, mexicanita! ¡Ay! ¡Dame tu calor! Yo te juro por la Virgen que si me quieres pronto te llevo al Ecuador. ¡Ay, mexicanita! Te juro por la Virgen que si me quieres pronto te llevo al Ecuador. Aún guardo la dobla casa azucena que me diste al despedirme de ti. Recuerda que cuando fuiste a decirme adiós, mi madre nos dejó a los dos solitos. Las lágrimas se tropezaban con mis labios, me daban un medio sabor. Están marchitos los pétalos de seda. Aún guardo la dobla casa azucena que me diste al despedirme de ti. Muy pocos años han transcurrido y por te importa ya ni tu apellido. Escucha lo que me dice un amigo. Un amigo que me escribe desde ahí. Que hoy se te ve andando por las calles de San Juan con un tipo de esos del bulevar del valle. Y dicen que hasta tus dos propias hermanas no te saludan al pasar la calle. Y andas sin son, llenas de colores de icón el brazo de cualquier varón. Al talle ya no he de verte más, para cuando muera aún guardo la dobla casa azucena que me diste al despedirme de ti. Estás escuchando el especial Viva México Cabrones por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. De vela la mar me tiro, que me lleve el viento.

tú sientes que el aire te besa, ese aire es mi aliento. Y el murmullo que dejan las olas, ese es mi tormento. Que se acerca para ir a decirte muy quedito al oído. Y en mi pecho se agita un te quiero en cada latido. Una sed infinita de amarte yo llevo en el alma. Y un sagrado deseo de tenerte con todito mi amor. Con la furia salvaje del alma, estrecharte quisiera hasta el fin y besarte con el desvarío de mi pasión. De amarte yo llevo en el alma. Y un sagrado deseo de tenerte con toditito mi amor. Con la furia salvaje del alma, estrecharte quisiera hasta el fin y besarte el desvarío de mi pasión. El comentario de la gente, tu pasado no me importa, vida mía. Yo quiero un corazón que sea sincero, que rebose de pasión el alma mía. Mi fe yo solo puse en una virgen, esa era la luz del alma mía. Y he sufrido un desengaño tan terrible que he cambiado ya de modo y no sé ni lo que soy. Pero gracias a ti, mi cielo, que me has dado un amor sincero, que me hace vivir un remanso de amor, la eterna ilusión placentera. Pero gracias a ti, mi cielo, que me has dado un amor sincero, y llegaste a mí como un bendito amor a borrar esa infame traición. ¿Qué importa el comentario de la gente? Pasado no me importa, vida mía. Yo quiero un corazón que sea sincero, que rebose de pasión el alma mía. Mi fe yo solo puse en una virgen, esa era la luz del alma mía. Y he sufrido un desengaño tan terrible que he cambiado ya de modo y no sé ni lo que soy. Pero gracias a ti, mi cielo, que me has dado un amor sincero, que me hace vivir un remanso de amor, la eterna ilusión placentera. Pero gracias a ti, mi cielo, que me has dado un amor sincero y llegaste a mí como un bendito amor a borrar esa infame traición. Estás escuchando el especial Viva México Cabrones por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Soñar despierto, hazme creer que vivo y que en verdad de soledad mi corazón se ha muerto. Engáñame, ven dime que me quieres y que sin mí te mueres, que soy tu adoración y que en tu corazón no hay nadie más que yo. Engáñame. No puedo más vivir. Engáñame, hazme soñar despierto, hazme creer que vivo, que en verdad de soledad mi corazón se ha muerto. Sin mí te mueres, que soy tu adoración y que en tu corazón no hay nadie más que yo. Engáñame, ay, ódiame, pero nunca te vayas, porque sin tu cariño no puedo más vivir, no puedo más vivir. No puedo más vivir, no puedo más vivir, no puedo más vivir, no puedo más vivir, no puedo más vivir, no puedo más. Suerte reversa marcó su destino fatal. Yo allí jugué con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Es el color de tu perversidad. Hoy ya perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie yo volveré a amar como te quiero a ti. Thank you. perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie yo volveré a amar como te quiero a ti. Tus ojos me hacen daño, tus manos me hacen daño, tus labios que saben fingir. A mi sombra pregunto si esos labios que quiero en un beso sagrado podrán fingir. Aunque viva prisionero, en mi soledad mi alma te dirá te quiero. Esos labios guardan flama de un beso voraz que no olvidará mañana. Flores negras que el destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no aparta sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. Me estoy cansando de quererte tanto. Es que tienes miedo que descubran nuestro amor. Ya no me respondes, desprecias mi llanto. Si ya no me quieres, dime la verdad. No quiero llamarte orgullosa, no quiero pensar mal de ti. Tú puedes pensar lo que quieras, pero dime la verdad. Háblame bien claro, no me engañes tanto y no te dé pena terminar así. Thank you.

te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Un beso de tus labios llevó en mi pensamiento hondo presentimiento de amor que muere al fin, porque el fin indiscreto que me brindó tu boca me dijo tantas cosas que yo dudé de ti. Si tú quieres que me vaya, me voy, lejos sin verte me voy. Maldita suerte, tú no te apiadas de mí. Si tú quieres que me vaya, me voy, lejos, muy lejos me voy. Pero en mi mente, tú te irás junto a mí. Y luego con mi ausencia tendrás la dicha que revivas, mujer. Sin mi seguro estás de encontrar otro nuevo querer. No quiero que tú sufras, te doy todo lo que me pidas, mujer. Tú quieres que me vaya y me voy para nunca volver. Si tú quieres que me vaya, me voy, lejos sin verte me voy. Maldita suerte, tú no te apiadas de mí. Si tú quieres que me vaya, me voy, lejos, muy lejos me voy. Pero en mi mente, tú te irás junto a mí. Si tú quieres que me vaya, me voy, lejos sin verte me voy. Maldita suerte, tú no te apiadas de mí. Si tú quieres que me vaya, me voy, lejos, muy lejos me voy. Pero en mi mente, tú te irás junto a mí. Estás escuchando el especial Viva México Cabrones por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Linda, bella como una diosa, frágil como una rosa, es Maribel. Tiene en sus ojos azules un pedazo de cielo primaveral. Anhelos de tu corazón. para pedirte todo tu amor. De amor se llama tu fracaso, ahora que sueñas tenerme entre tus brazos, yo solo pienso de ti, que fuiste una quimera, una ilusión. El viento la arrastró. Violencia, me duele que no puedo respirar. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar, pobre de mí. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar. ¿Dónde está? Amigos, no los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los los halló. Solito de sufrir, solito de llorar, solito yo me tengo que acabar, pobre de mí. Solito de sufrir, solito de llorar, solito yo me tengo que acabar. Virgen, me arrodillo, le pido que no me haga sufrir más, que me haga ese favor, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder, pobre de mí. Que me haga ese favor, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar, pobre de mí. Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que estás escuchando el especial Viva México Cabrones por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. sueño sin aurora terminó en la triste hora de su adiós sin despedida. Al puerto en que amarramos nuestras vidas lo azotó un viento de muerte con crueldad desgarradora. Naufragio de mi amor que todo se llevó, dejando su recuerdo entre las olas. La vi cuando apareció callada y sola, sin tener en la palabra ni un adiós para mi adiós. Es el naufragio de ese amor que ya perdí, que me atormenta con sus olas nuevamente. Es la sonrisa de la cara de la vida que me obsesiona porque ríe falsamente. Al fin los sueños no se cumplen nunca, nunca, y nuestras cosas siempre, siempre quedan truncas. Por eso muerto, porque ha muerto mi ilusión. Quiero llorar hasta quedar sin corazón. Trigo limpio y fue llanura, y su llanto fue agua pura porque nunca tuvo historia. Partió sin el adiós y sin regreso, y por eso siempre llueve en su memoria. Naufragio de mi amor que todo se llevó, dejando su recuerdo entre las olas. La vi cuando partió callada y sola, pero muerta la palabra, ¿cómo va a decir adiós? Es el naufragio de ese amor que ya perdí, que me atormenta con sus olas nuevamente. Es la sonrisa de la cara de la vida que me obsesiona porque ríe falsamente. Al fin los sueños no se cumplen nunca, nunca, y nuestras cosas siempre, siempre quedan truncas. Por eso muerto, porque ha muerto mi ilusión. Quiero llorar hasta quedar sin corazón. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos. sangre del corazón. Aquel domingo en que tú, frente al mar, me juraste eterno amor. Besándome con gran pasión, me dijiste que nunca me dejaría de amar. La luna nos miraba a mar y las nubes cubrieron el reflejo lunar. El mar celoso de mi amor nos bañó con sus olas haciéndonos dudar. Nunca en domingo volveré a querer promesas que se las lleva el viento del impetuoso mar. Las alegrías que un día fueron mías hoy solo son recuerdos de mi amargo soñar. Nos miraba mar y las nubes cubrieron el reflejo lunar. El mar celoso de mi amor nos bañó con sus olas haciéndonos dudar. Nunca en domingo volveré a tener promesas que se las lleva el viento del impetuoso mar. Las alegrías que un día fueron mías hoy solo son recuerdos de mi amargo soñar. Recuerdo bien aquel domingo en que tú, frente al mar, me juraste eterno amor. Como los tuyos que solo saben matar, las heridas de tus flechas no se curarán jamás. En vano por evitar lo que me haces padecer, interpuse en mi camino los besos de otra mujer. Que la pobre me perdone el amor que la mentí, un amor tan cruel y falso que en tus ojos aprendí. Tus ojos, tus ojos, tus ojos por nadie lloran. Los de ella, los de ella lloran por mí. Los míos, los míos lloran por todos. Por mí, por ella y por ti, por mí, por ella y por ti. Miradas de brujería que saben esclavizar, quien fuma tu marihuana tu esclavo siempre será. En vano por evitar lo que me haces padecer, interpuse en mi calvario el amor de otra mujer. Que la pobre me perdone el amor que la mentira, un amor tan cruel y falso como el tuyo para mí. Adiós, adiós, adiós mi perdida dicha. Adiós, adiós, adiós mi perdido amor. Enciende, enciende, enciende la marihuana y acábame de matar, y acábame de matar. Estás escuchando el especial Viva México Cabrones por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Cada vez que te digo lo que pienso, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieras. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que pienso, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que pienso, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Se ha vuelto falaz para mí, no hay nada que alegre mi torvo vivir. ¿Por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? ¿Por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? En la voz del tiempo, hechos y palabras pronto se comprenderá. Y vendré el olvido con su voz de tumba, todo lo consumirá. Por eso le pregunto, suplicante a mi Dios, ¿por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? Por eso le pregunto, suplicante a mi Dios, ¿por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? La historia querida se borra fugaz, parece si escrito con humo nomás. ¿Por qué los días terminan así, en estas tardes tan tristes?

solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustan. Llevamos en la vida una pena, todos llevamos arrastrando una cadena de falsas ilusiones, con eslabones de amargas decepciones. Cuando tenemos en la vida un cariño, llega la fatalidad a destruirlo. Luchamos, sufrimos, culpamos al destino, al cual sin pensar uno mismo ha construido. Por eso no te quejes de la suerte, si es bueno o mala, llévatela hasta la muerte, que al fin y al cabo ese es nuestro camino, seguir luchando por nuestro destino. Si quieres ser feliz en esta vida, trata de mentir en el amor, porque el amor verdad deja una herida que parte sin piedad al corazón. De la suerte, si es bueno o mala, llévatela hasta la muerte, que al fin y al cabo ese es nuestro camino, seguir luchando por nuestro destino. Si quieres ser feliz en esta vida, trata de mentir en el amor, porque el amor verdad deja una herida que parte sin piedad al corazón, que parte sin piedad al corazón. Soy un pobre vagabundo, sin hogar y sin fortuna, y no conozco ninguna de las dichas de este mundo. Voy sin rumbo por la vida, el dolor es mi condena, y en licor calmo mi pena, porque el amor es mentira. No me importa lo que diga de mi corazón bohemio, me emborracho porque llevo en el alma una tragedia. Y así voy por el camino que el destino me condena, porque al fin seré en la vida vagabundo hasta que muera. Voy sin rumbo por la vida. El dolor es mi condena y en licor calmo mi pena, porque el amor es mentira. En el alma una tragedia, y así voy por el camino que el destino me condena, porque al fin seré en la vida vagabundo hasta que muera. Qué triste es la voz del desengaño. Yo que tanto creía en su querer, hoy me cuesta creer que fue mentira. Marcharse, no me dejó una esperanza, ni un poquito de alegría, ni un rasgo de compasión. Nada ha quedado en mi vida después de su cruel venganza. Nada ha quedado en mi pecho sino la desilusión. La vida, qué cosas tiene la vida. Ayer mismito mi vida parecía tan feliz. Hoy me sobran los pesares, mi fe es una fe mentida. Tanto cambió en un segundo que hoy todo en el mundo parece mentira. Estoy como huerpanito, qué malo es ser infeliz. Parece mentira. Estoy como huerpanito, qué malo es ser infeliz. Tranquilo, muy tranquilo por ahí, y de repente tú pasaste junto a mí. Me aceleraste tanto, tanto el corazón, que de inmediato me llené de gran vacío. Sin controlarme yo me fui detrás de ti, me hice la idea de seguir mi porvenir. Si la consigo, yo me dije para mí, ¿quién en el mundo puede hacerme más feliz? Pero en la vida es inútil soñar, no se debe pensar en lo imposible de lograr. Yo iba tranquilo, muy tranquilo por ahí, y de repente tú pasaste junto a mí. Me aceleraste tanto, tanto el corazón,